CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña en la mañana de radio, a Mariana Amaro, que está ahí. Saludando. Parlamento Nacional y Poder Ejecutivo, decíamos nosotros, se va a mover bastante, sobre todo mañana martes, porque hoy había alguna actividad en el Parlamento, por ejemplo, recibir a Facio, la ministra de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones, por el tema de la ley de medios, pero lo van a hacer mañana mismo. Una cosa bastante rara, porque a las 9 se reúne la comisión, recibe a la ministra, y a las 11 empieza el pleno, es decir, podrá hacer un par de presentaciones, un par de preguntas, respuestas y a la Cámara. Parece más una cosa por cumplir que en realidad para traer elementos. No se sabe si finalmente van a estar los votos o si van a dejar que la Asamblea General sea la que determine. En algún caso, muchos del oficialismo marcan que, por ejemplo, en el artículo vinculado a la quita de independencia periodística que generó Cabildo Abierto, por un lado está aquello de que, bueno, que no molesta porque en realidad es inaplicable. En realidad, poner algo en una ley, aunque sea inaplicable, siempre es peligroso, porque es inaplicable, depende del gobierno que esté. No tiene sanción y no tiene quien controle a los periodistas. Puede venir un gobierno y poner a alguien a que controle. No sé quién será el que tendrá el poder para poder definir cuándo está dándose una opinión que no corresponde y cuándo sí. Bueno, ¿quién evaluaría eso? Y la sanción pueden poner cualquiera también. Por lo tanto, sería un error, pero muy, muy importante que esto suceda. Se lo hemos marcado a algunos legisladores. Algunos legisladores se dicen, pero ¿qué pasa si dejamos la ley que está actualmente, la ley del Frente Amplio, que es peor que esto, que el otro? Entonces queremos tener la ley nuestra y si Cabildo no vota no la tenemos, si Cabildo quiere que pongamos eso y lo tenemos que poner, tal vez el presidente de la República lo vete a ese artículo, no a toda la ley, sino a ese artículo, pero el presidente no ha dicho nada. Y algunos dicen el Poder Ejecutivo fue el que envió el artículo. Sería raro que el Poder Ejecutivo termine vetando un artículo que envió él mismo. Conrado Rodríguez del Partido Colorado ha salido a manifestar que bueno, que habría que hablar con el presidente y que el presidente se comprometa a que se vete ese artículo. Bueno, todo muy, muy, muy traído de los pelos en un año que además es bastante complejo porque hoy dábamos cuenta, después vamos a repetir, siguen mandando leyes, ahora el tema del vademécum único, en un ámbito legislativo al que le queda 4 meses. Entonces, en septiembre empieza el receso. Entonces la situación es bastante compleja y hay temas pesados. Porque además de este tema, después vendrá el de financiamiento de los partidos políticos, que también diputado tiene que aprobar lo que el Senado votó en esa ley de financiamiento de los partidos políticos en tercera cámara. Tercera cámara quiere decir que ya fue una cámara que fue la primera en comenzar a analizar el tema, lo aprobó, fue al Senado, el Senado hizo modificaciones y ahora hay que aprobarlo tal como viene con esas modificaciones, no se pueden hacer más cambios. Y eso es lo que está sobre la mesa en ambas situaciones. Veremos qué pasa mañana a las 11 de la mañana con eso. Además, el presidente de la República tiene actividad mañana en Torre Ejecutiva también, porque va a haber el Consejo de Ministros, también mañana martes. Será el segundo Consejo de Ministros del año. El primero fue en febrero, fue más bien una despedida a algunos ministros que se iban, estructurar un poco lo que iba a ser el discurso ante el Parlamento Nacional de la rendición de cuentas. En este caso hay temas medio pesados, el tema de la inseguridad es un tema de complejidad importante. José Luis Argián, el ministro interino de Salud Pública, habló con nosotros sobre la situación vinculada al tema de la salud, sobre respecto a temas de gripe, tema de enfermedades respiratorias, vacunación que ha aumentado, unas 360.000 dosis se han dado. Tal vez hoy estemos en las 370.000, vamos a ver qué pasó el fin de semana. Pero lo que él quiso enviar fue un mensaje de que no hay un colapso, sí hay una tensión, pero no hay un colapso sobre la posibilidad del sistema sanitario en dar su respuesta. Y nosotros decíamos, el gerente general de ACE dijo otra cosa, no dijo colapso, pero dijo tensión, y dijo que el 90% de las camas estaban ocupadas cuando en realidad tenían que estar ocupadas el 80%. Lo digo porque no fue una especulación periodística esto. No fue algo que empezamos a ver, que había ambulancias en las puertas de emergencia y que se complicaban a entrar acá. Hubo un análisis por parte de la propia Administración de Salud del Estado que decidió adelantar el programa invierno. Que ese programa invierno lo que hace es sumar más camas. Cuando digo sumar más camas, no es que ponen una cama y ya. Sobre todo cuando se trata de cuidados intermedios y de CTI. Tienen que poner una cama, enfermeros, licenciados en enfermería, gente que tiene que estar atendiendo esa cámara y equipo tecnológico para esa cama. No es que pongan 12 camas en el Maciel y 4 en el hospital de Cerro y sean las camas. No. Genera toda una infraestructura de gasto que está ya definida por el Ministerio de Economía. Hay que ver qué pasa, por ejemplo, con el Hospital Pasteur, que hablábamos el viernes y se lo trasladábamos a Sajian, porque el viernes de mañana sacábamos a uno de los funcionarios del Hospital Maciel que estaban negociando, porque ellos en principio habían quedado fuera del plan invierno, que es el que hace. Entonces tenían problemas en la cantidad de enfermeros disponibles. Vamos a escuchar lo que hablaba Sajian sobre esto. Reitero, le preguntábamos también del tema de enfermería y habló también de las nuevas técnicas vinculadas al tema de la fertilidad, que se suma al Fondo Nacional de Recursos, sobre todo la posibilidad de hacerse exámenes previos por parte de la mujer que quiere quedar embarazada, que tienen un alto costo, que ahora el Fondo Nacional de Recursos se haga cargo de esos costos. Vamos a escuchar a Sajian. La ocupación de camas, básicamente, porque estamos en la etapa del año donde habitualmente aumenta la ocupación de camas de internación y de camas de CTI. El sistema está dando respuesta. Ya es un sistema que habitualmente en esta época del año se tensiona un poco más de lo normal y estamos trabajándolo en conjunto con los prestadores, también con ACE, en el cual ayer tuvimos comunicación directa y estamos hablando día a día para poder ir llevando de cerca esta situación. Nosotros preveemos que vamos a tener unas 4 semanas donde vamos a estar básicamente igual que estamos ahora con esta situación de circulación viral y va a descender con la llegada de las vacaciones de julio al primer día del mes de julio cuando comienzan y paulatinamente eso va a desestacionalizar lo que es la circulación del virus. ¿Está sobre la mesa que se vuelva a pedir el uso de tapabocas dentro de los centros de salud? La recomendación vigente es que las personas con síntomas que acuden a centros de salud o que circulan por otros lugares utilicen tapabocas. Eso es la recomendación que ya viene del año pasado. Eso sigue estando igual. O sea, persona con síntomas compatible con gripe o con COVID, es recomendable que utilicen el tapabocas. Poblaciones de riesgo, como mayores de 65 que acuden a lugares cerrados o áreas cerradas con mayor concentración de gente, también es recomendable. Esto viene ya de años anteriores. Por ahora, esas son las recomendaciones que tenemos. Estamos evaluando distintas situaciones. No tenemos hoy un escenario de un cambio de esa situación, porque esas recomendaciones son las que se estipularon desde la Dirección General de la Salud y son las que hay que hacer. Son las que básicamente se deben cumplir. Personas con síntomas o mayores de 65, en caso de concurrir a área cerrada, es preferible que usen el tapaboca para protegerse y en caso de tener síntomas proteger a los otros. ¿Los servicios de emergencia están desbordados, como señalan algunas autoridades de la salud? A mí no me gustan los rótulos rimbombantes. Hemos hablado con la Cámara de Emergencias Móviles. Hay tensión como hay tensión todos los años en la llegada del invierno. También vale la pena aclarar que los llamados de urgencia o emergencia se cumplen en los tiempos indicados. Eso es muy importante porque a personas que tengan emergencias o urgencias se atiende de acuerdo a las pautas y se atiende de acuerdo a la normativa vigente. Lo que hay puede ser una tensión con una serie de llamados que ocurren por síntomas compatibles con gripe, que es lo que estamos diciendo. Que bueno, eso se da cobertura de acuerdo a las distintas disponibilidades de las empresas de emergencias móviles y de los prestadores de salud, se va dando cobertura. Lo mismo que en las puertas de emergencia. Es algo que no es nuevo. A diferencia de otros años cuando nos enfrentábamos a otras amenazas, como el COVID, la gripe en nuestro país no es una situación nueva. Entonces, creo que teniendo la vacuna antigripal, teniendo un sistema de salud como se ha construido a lo largo de decenas de años, teniendo una cámara de emergencias móviles como el Uruguay tiene, podemos hacer frente a esta situación que nos va a llevar por lo menos 4 o 5 semanas. Sí, incentivar a recibir la vacuna antigripal. Hemos trabajado con Mides para acercarla a las zonas de mayor vulnerabilidad. Hemos trabajado con la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa para llevar los móviles por los distintos barrios y vamos a seguir acercando la vacunación antigripal a los distintos lugares. En el interior, las direcciones departamentales de salud son las que están encargados también de los planes de vacunación y en cada departamento se realizan actividades para poder acercar la vacuna. Habló con los sindicatos. ¿Qué le dijeron los sindicatos? Porque hoy, por ejemplo, en el Hospital Pasteur, los enfermeros están anunciando de que les falta personal justamente por problemas de salud y están en una realidad de preconflicto. Bueno, justamente para no llegar a una situación de sobrecarga de los trabajadores de la salud, creo que la herramienta es la vacunación para estar protegidos. Fue lo que nosotros pudimos conversar con los distintos gremios y así lo recepcionaron. ¿Por qué? Porque si la población o los trabajadores de la salud, en este caso, no están protegidos, no reciben la vacuna, como son personal expuestos, también pueden contraer la gripe y eso va a significar una baja al equipo asistencial. Y ese trabajo va a recaer sobre el resto del equipo. Entonces, para evitar esa situación, lo que se debe hacer es vacunarse, que creo que es lo que los gremios han así interpretado y estamos trabajando en conjunto para poder llegar a los médicos y a los no médicos, porque todo el equipo asistencial es importante. Tú hacías referencia al trabajo de enfermería, con lo cual enfermería, todo el equipo que no es no médico, como administrativo también, como todo el personal técnico, es importante estar protegido porque el sistema se construye sobre todo el equipo de salud. Y para que no se recaiga sobre una parte, hay que estar protegido y para eso es la vacuna antigripal. Sobre fertilidad se ha hecho un anuncio de cobertura. Sí, hoy estamos asistiendo a la sexta semana de la fertilidad. Un año más, el cual nos complace poder acompañar a la Sociedad Uruguaya de Reproducción. Y un poco hacíamos el raconto desde el 2013 que se vota la ley de reproducción humana, que ha sido una ley de avance en nuestro país, que había sido propuesta por el presidente de la República, por Lacalle Pou, con lo cual ha venido avanzando en derribar barreras de acceso. En el 2020, a instancia del diputado Martín Lema, se bajan los copagos que eran incrementales. Cuando las parejas realizaban un intento de fertilidad y ese intento no era exitoso, el siguiente intento tenía un copago mayor, con lo cual era un doble castigo. Porque no se lograba el éxito en el intento que se había hecho y sobre todo se le sobrecargaba una sobrecuota económica para el siguiente intento. Eso se eliminó y se bajó todo al primer nivel de copago. En el 2022 se vota la ley de criopreservación. Nos parecía justo y que era necesario personas con tratamientos oncológicos que accedan a criopreservación para que una vez superada la etapa de cáncer puedan sí avanzar sobre los derechos de reproducción. Y ahí el Estado se hace cargo de criopreservar los gametos, tanto en hombres como mujeres, para poder hacer esa implantación o ese tratamiento posterior. Y existía el reclamo de estudios genéticos preimplantatorios. Cuando las parejas puedan tener alguna enfermedad genética hereditable, se hace este estudio genético para que justamente no se transfiera esa enfermedad genética, que puede ser de distintos tipos, cardiopatías hereditables o distintos tipos de enfermedades, no se transfieran a el embrión. Y creo que es un gran avance, estamos hablando de alrededor de 100 parejas al año que puedan acceder a este tratamiento. Estamos hablando que se va a cubrir a través del Fondo Nacional de Recursos y está estimado un costo anual de unos $200,000 para estos tipos de estudios genéticos. Era un reclamo de la Sociedad Uruguaya de Reproducción que año a año se venía traduciendo y creo que hoy se puede materializar en un mejor acceso, en derribar barreras para poder trabajar en el futuro y creo que poner el acento en algo que a todos nos preocupa como es la natalidad. porque estamos hablando del futuro del país. Y hoy estamos dando un avance, un acceso, dentro de esta cadena que hemos relatado de avances en materia de fertilidad, que por suerte tiene nuestro país, y que todavía tenemos que seguir trabajando, porque en la salud creo que la mejora tiene que ser continua. Allí teníamos a Gian. Hacemos la pausa. Tras la misma vamos a estar escuchando a la presidenta de la Sociedad de Uruguaya de Fertilidad. Vamos a escuchar entonces a la doctora Virginia Chaquirian, que es la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Fertilidad, que hacía algún análisis respecto a esta situación vinculada a este tema que recién dábamos cuenta de tener dentro del Fondo de Recursos parte de lo que es el programa vinculado a exámenes para mujeres que quieren quedar embarazadas y no pueden y necesitan algún tipo de alternativa médica para hacerlo. Pero también le preguntábamos nosotros de otro programa que fue aprobado en el Parlamento hace muy poquito tiempo, que es la cobertura para aquellas mujeres que, jóvenes por lo general, que tienen que someterse a tratamientos oncológicos por tener cáncer, muchas veces debido a la radioterapia o a la quimioterapia les generaba infertilidad una vez que terminaban el tratamiento. Bueno, se hace una reserva de esa fertilidad para que, sobre todo, decía Chaquirian, la doctora, generarle tranquilidad a la mujer de que, llevado adelante el tratamiento que tiene que llevar para combatir el cáncer, si ella después quiere quedar embarazada, lo va a poder hacer a partir de esta iniciativa, de esta instancia de conservación de fertilidad, que además está a costo del Fondo Nacional de Recursos. Esto ya está a costo del Fondo Nacional de Recursos, por lo tanto no tiene que poner un peso para poder hacerlo. Vamos a escuchar lo que manifestaba la doctora Virginia Chaquirian de la Sociedad Uruguaya de Fertilidad. Que hasta que no lo viéramos no lo creíamos. Es muy, muy importante para la gente que lo necesita, que hasta el día de hoy, si bien podían tener cobertura para la in vitro, quedaban trancados y no podían avanzar. Y sobre todo para los más vulnerables, los que no tienen el dinero para pagarlo, les hace la diferencia, claramente. En concreto, ¿cómo es el proceso de selección? ¿Cómo es el llegar a ese paso concreto? En realidad, la fecundación in vitro es una técnica para conseguir el embarazo, pero hay personas que tienen problemas desde el punto de vista de la formación de los embriones que hace que no consigan esos embarazos con los porcentajes esperados. Entonces, al tener acceso a esos estudios, se evita, ya sea de transferir embriones que no van a prosperar, que no van a dar embarazo, que pueden generar pérdidas recurrentes de embarazo, así como también evitar algunas enfermedades muy graves que hacen que los niños, si nacen, fallecen o que tengan unas repercusiones muy graves en su calidad de vida. ¿Qué evaluación se hace de los datos presentados hoy brevemente? Bueno, se sigue trabajando y vamos teniendo cada vez más pacientes que acceden a estos tratamientos. Sigue siendo importante mejorar la cobertura en el interior. Ese es el gran desafío, es que la gente que vive en el interior del país pueda tener la misma accesibilidad que los que están en Montevideo. ¿Cuáles son las dificultades de accesibilidad? A ver, probablemente inicie ya desde la consulta, el acceso a las consultas con especialistas en fertilidad, el poder hacer los estudios en tiempo y forma. Y después, los centros de alta complejidad están todos en Montevideo. Alguien que vive en Artigas, a veces tiene que viajar todo el día para hacerse una ecografía, volver a Artigas y a los 3 días volver a Montevideo. Y si se tienen que hacer una fecundación in vitro, tienen que quedarse a dormir la noche anterior en Montevideo. Algunos tienen que pagar hotel porque no tienen familia en Montevideo. Todo eso lo hace mucho, mucho, mucho, mucho más difícil y tenemos que encontrar la manera. No la tengo clara cuál es, si es poner un hogar, si es darles una licencia especial para que en el trabajo tampoco tengan complicaciones, pero de verdad que hay que pensarlo porque es parte de la justicia. ¿Cómo se viene trabajando en relación luego de la aprobación de la cobertura para mujeres en temas de enfermedad de cáncer? Bueno, eso también fue un cambio importantísimo, porque hasta que se aprobó la parte de la ley que da cobertura a las pacientes con cáncer, quienes tenían un cáncer y tenían riesgo de quedar estériles por los tratamientos, tenían que pagárselo o si no, no podían hacer nada. Hoy lo tienen gratis y no saben el cambio que es para nosotros cuando viene alguien con todas esas noticias que son muy difíciles, decirle, tú no te preocupes por el costo, esto lo hacemos y no te va a cambiar en nada la parte económica, no va a ser una limitante, es de verdad súper importante. ¿Cuántas mujeres ha alcanzado ya la cobertura? Mira, te digo de memoria porque los números los acaban de presentar, pero creo que 177 personas accedieron a preservar sus gametas gracias a la ley. Hasta que no lo vi. Alejandro Sierra, el ministro de Desarrollo Social, anunció otra cosa que también tiene que ver con situaciones, diríamos, de realidades médicas, porque tiene que ver con discapacidades, y tiene que ver con la unificación del Vademécum. Hace ya un tiempo nosotros habíamos participado de conferencias allí en 18 de julio al lado del Ministerio de Salud Pública, donde está la sede del BPS vinculado al tema de tratamiento de enfermedades raras, y ya se había dado cuenta de que la idea era esa unificación. Lo habíamos conversado también con algunos de los entrevistados al respecto, pero se ve que ahora ha surgido la necesidad de que esto se haga por ley, es decir, unificar los criterios de que no sea que un centro de salud te haga un análisis y de una cosa, BPS te haga uno y te dé otra, bueno, y distintos servicios públicos te marquen diferentes cosas, sino que ahora sea un solo Vademécum que diga si sos pasible o no de tener una pensión o tener por el tema de situaciones que hacen que tengas discapacidades y qué grado de discapacidad tendrías que tener para llegar a esa pensión. Reitero, esto va a ser por ley, por lo tanto es una de las leyes que va a ir al Parlamento para ser aprobada antes del mes de septiembre. Vamos a escuchar lo que decía Alejandro Sierra, el ministro de Desarrollo Social, sobre el tema. Bueno, a ver, este proyecto de ley que se envió al Parlamento esta semana desde Presidencia para nosotros tiene una importancia enorme y creemos que para la comunidad, el colectivo de personas con discapacidad y sus familias también tiene un impacto muy grande. Tengan en cuenta que hasta el día de hoy las personas tienen que ir a certificar o a valorar su discapacidad a los distintos organismos del Estado, al MSP, al Banco de Previsión Social, al MIDES, y cada uno tiene su instrumento de medición distinto a lo que se llama el baremo. Esto lo que hace es generar un baremo único nacional. ¿Qué implica eso? Que las personas van a terminar con ese peregrinaje por distintas instituciones del Estado, con los distintos requisitos, sino que vamos a tener un único instrumento de medición. Eso obviamente es muy importante, es el primer paso hacia una serie de modificaciones. Ahora está a consideración del Parlamento y bueno, confiamos en que se va a dar un trato expeditivo en este año parlamentario que es corto, pero que los legisladores entienden la importancia y la sensibilidad de este tema, así que esperamos el trato lo más rápido posible. ¿Tienen cuantificado a qué población llega? A ver, eso es una cuestión que seguramente la Directora Nacional de Discapacidad pueda dar. Yo desconozco el número, pero se ha trabajado con toda la comunidad. Es importante esto, se ha trabajado con el MSP, con el Banco de Previsión Social, con las Naciones Unidas, específicamente con UNFPA, con Presidencia y también con la Comisión Honoraria de Discapacidad. Así que es algo que ha involucrado a muchas personas, a muchas instituciones, y que va a tener un impacto muy grande. Fíjense que un 14% de la, entre un 14 y un 16% creo, por ciento de la población uruguaya tiene algún tipo de discapacidad. Así que es un número alto y tiene un gran impacto, sin duda. ¿Sobre quién recae la decisión final? ¿Es un organismo que tiene varios integrantes? ¿Cómo se resuelve la discapacidad? Sí, a ver, es el hay una comisión. Hoy en día, cada institución, como te decía, tiene su instrumento de valoración distinto. Ahora va a haber un único instrumento, entonces la persona va a ir a una institución y ya va a estar en esa institución, se va a dar la valoración. Baremo único, debí decir, ese baremo único, veremos, más allá de obviamente unificarse, que es positivo, que es bueno, sobre todo por el trasiego de la gente de un lado al otro, más allá de los distintos modelos de medición. Hay que ver también esa valoración, ¿no? Porque muchas veces hay gente que dice, a mí por un pelito así, que no puedo hacer absolutamente nada por lo que tengo, no me dan la pensión porque supuestamente el valor del baremo no es el que corresponde. Bueno, también eso hay que tener en cuenta. No solamente unificarlo, sino también tener criterios más justos a la hora de la evaluación. Hacemos la pausa y seguimos. Antes de seguir, decir que los compañeros de Mañana Radio nos decía que Valeria del departamento de Rivera está siguiendo con atención todo lo que es la programación de Mañana Radio, así que mandarle un saludo a ella allí en el interior, concretamente en el departamento de Rivera, a Valeria. Bueno, con la información nos vamos a meter ahora con Elisa Facio, la ministra de Industria, porque más allá de anunciar el tema de los combustibles, que comenzó a regir a partir del sábado primero, que como ustedes saben tiene una disminución de 5 centésimos en la nafta y un peso y medio en gasoil, y el supergas se mantiene. A mí lo que más me asusta del supergas es lo que dice el documento del Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de Industria, que dice que se pudo mantener el precio del supergas porque ANCAP tiene espalda para hacerlo, porque todavía está con correcciones para poder establecer el régimen que se utiliza, que es el de paridad de importación. No sé cuánto quieren pagar, la 2.400 pesos quieren pagar la garrafa de 13 kilos, no sé, la verdad, porque si todavía mantienen, pero dicen que en realidad tendría que estar mucho más alto, no quiero pensar cuando en realidad tenga que subir el combustible en ese sentido, ¿no? Porque ellos hablan de un rezago en lo que es el tema, como que se ha mantenido el precio. Yo no sé, la verdad que no sé. Vamos a escucharla, Facio, hablando de la paridad de importación que defiende el modelo y también de Fábrica Nacional de Cerveza. No quiso hablar mucho, pero su ministerio creo que es clave para la solución o no de la posibilidad de que la planta quede abierta en La Valleja de Fábrica Nacional de Cerveza. Lo que sí hizo Facio fue intentar separar este hecho del resto de la industria. Y nosotros lo decíamos en la mañana, no es lo mismo que lo que nos dijo la Cámara de Industria. La Cámara de Industria dijo que no solo Fábrica Nacional de Cerveza, sino que otras industrias también estarían complicadas y podrían estar cerrando. Por lo que ella lo que manifiesta, obviamente políticamente, que manifestar que la realidad no es la de Fábrica Nacional de Cerveza para todos, lo cual es correcto. Pero hay algunas situaciones de complejidades muy parecidas, en donde muchas veces no tiene que ver con pérdidas importantes, sino que estas empresas lo que le gusta es tener ganancias importantes. Entonces, cuando empieza a bajarle la ganancia, sin tener pérdida aún, pero bajarle la ganancia, comienzan a mirar con otros ojos países de la región. Y como en este caso, tal vez la planta cerrar en La Valleja y ponerla en la Argentina y traer el producto desde Argentina. Ya planzó con alguna empresa de pintura, que no era que tenía pérdidas en Uruguay, pero no tenía las ganancias que quería. Se fue a Brasil y nos manda la misma pintura con el mismo nombre desde Brasil. Eso sí, nadie trabaja ahora y la gente quedó sin laburo, pero te mandan la misma pintura desde Brasil, la gente la compra y pinta con esa pintura. Escuchamos a Facio. Como ven, el mes pasado subimos, este mes bajamos, venimos en un momento en el que hay, como tú decís, volatilidad, pero nosotros ya tenemos aceitado este mecanismo de analizar los precios y mantenemos el compromiso del gobierno de acompañar los precios con el precio de paridad de importación, así que esta vez tenemos podemos dar la buena noticia de bajar. La vez pasada subimos naftas y bajamos gasoil, esta vez estamos bajando todo. Vamos a seguir acompañando si seguimos los precios del crudo y están cambiantes, pero en esta oportunidad podemos dar esta buena noticia. En esta etapa del pedido de gobierno, ¿qué valoración se hace de este instrumento como precio de paridad de importación, que en definitiva ya tiene un ejercicio de varios años? Como les decía, ya lo tenemos súper aceitado, ya también la población se ha acostumbrado, lo valoramos como algo muy bueno, porque en realidad ajustar lo más posible a los precios de paridad de importación da garantías a toda la sociedad de que lo que se está haciendo es lo mejor que se puede hacer en materia de precios, y como ustedes saben, los combustibles son un energético muy importante para nuestra industria y para el transporte, entonces mantenerlo lo más bajo posible es algo bueno para nosotros. Ministra, quiero aprovechar a consultarle cuál es la situación en Fábricas Nacionales de Cerveza, cómo vienen trabajando el Ministerio de Industria. En Fábricas Nacionales de Cerveza tenemos creadas dos mesas de negociación, una laboral y otra de industria económica. Nos venimos reuniendo con los directivos de la empresa, pero no puedo decir mucho más porque estamos en negociaciones. ¿Y qué pasa con esta posibilidad de la devolución del IMESI de reinstalar esto que ya había funcionado hace unos años? La verdad que prefiero no hacer declaraciones porque, como les digo, estamos en negociaciones y no quiero entorpecer la negociación. ¿Esta situación de analizar líneas de negocio o reanalizar la situación de algunas plantas. ¿Es representativo lo que está pasando con la industria nacional? Esto es una decisión de esta empresa y es una cosa que estamos conversando con ellos y no puedo adelantar mucho más. Pero en el sentido de la competencia, por ejemplo, de decidir, en este caso, como le sucede a esta empresa, de fabricar específicamente en Argentina por la diferencia de costos, ahí entra también el tema de algunos componentes de la competitividad que hacen que se delegue en otros países procesos productivos que antes hacían completamente en Uruguay. Hay muchas empresas que han trabajado muy bien en temas de competitividad relacionado con la productividad, relacionado con la gestión a la interna de la empresa, y esas empresas no están teniendo dificultades. La competencia con los países vecinos es una realidad que nosotros vivimos desde hace muchísimos años, y como te digo, hay muchas empresas que han sabido aprovechar cosas como, por ejemplo, esto que venimos ahora hablando de la posibilidad de optimizar procesos a través de la inteligencia artificial, incorporar tecnología para mejorar procesos y de esa manera mejorar la productividad. Es algo que se hace y las industrias que lo hacen tienen buenos resultados. ¿Cómo está el mercado energético? Cuando se habla de la espalda financiera de ANCAP, el Uruguay en este periodo está vendiendo energía, no ha tenido que comprar. ¿Cómo se analiza eso también a raíz de la noticia que Perdóname, no escuché todo. De la espalda financiera de ANCAP, ¿cómo está la empresa y cómo ha sido el mercado energético en este tiempo? Tengo entendido que Uruguay no ha tenido que comprar energía del exterior. Son dos cosas diferentes. ANCAP está muy bien, es una empresa que viene siguiendo sus números de una manera muy consistente y muy cuidada, con proyecciones para adelante a mediano y largo plazo, y está muy bien económicamente. Con respecto a la energía, nosotros en este momento estamos exportando energía a Argentina pero energía eléctrica a Argentina y a Brasil. Sí, algo que ya había anunciado la presidenta de UTI, Silvia Maldi, hace muy poquito, lo de la exportación de energía tanto a la Argentina como a Brasil. Vamos a escuchar ahora a Carolina Cose, que habló sobre los temas de inseguridad, la problemática que se viene generando con mucha gente en situaciones de conflicto, el narcotráfico, niños baleados, algunos heridos, otros asesinados. Escuchamos lo que decía Cose ayer domingo. Un precandidato, Delgado, planteó un supercomando para que se compromete a eso para si llega a ganar, y lo que le recordé es que están en el gobierno. Y en realidad el tweet que puse fue circunstancial, porque en realidad acá lo importante es encontrar una estrategia, porque lo preocupante acá no es lo que diga Delgado, lo preocupante es la realidad. ¿Verdad? Es que tengamos eventos tan cruentos, tan terribles como el del barrio Maracaná, pero hace un poco más de tiempo, también había un tema de una tragedia con un niño en Canelones, y si seguimos buceando y buceando, nos encontramos con estos hechos de manera demasiado seguida, ¿verdad? Entonces no nos podemos acostumbrar a esto, y lo que estoy planteando es una estrategia para encarar el tema de seguridad. De hecho, en el Plan País hay 50 medidas que pongo a disposición, porque siendo 50, capaz que con algunas están de acuerdo y que la implementen ahora. El precandidato Mieres decía de que en realidad tiene que haber una política de Estado, y cuando el año pasado el Ministerio del Interior quiso trabajar en ese sentido, el Frente Amplio no se sumó. Mire, yo recuerdo desde el gobierno del doctor Tabaré Vázquez que el propio Tabaré convocó a todos los partidos políticos a la torre ejecutiva para encarar el tema de seguridad. Las políticas de Estado no es solo una reunión para sacarse una foto, requiere una hoja de ruta y requiere acciones. Como estamos tan preocupados, como la situación es tan grave de seguridad, lo que pasa es que empiezan a aparecer los disparates sobre la mesa, y la gente está tan desesperada que yo me doy cuenta, como no hay una estrategia, no hay rumbo, entonces cualquiera viene y propone, no, esto es con militares en la calle, no, esto es con un supercomando, no, esto es con mano dura, nada de eso está funcionando. Tenemos que tener una estrategia que cubra con un equilibrio todos los aspectos que hay que trabajar. ¿Le hubiese gustado que hable el presidente de la República sobre lo que ocurrió en Maracaná, que no lo ha hecho? Más que hable, me hubiera gustado que haga algo. Nos vamos, Mariana Malo en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los queremos mucho. Pausa y viene el flash con Héctor Vicente. Hasta luego.